¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de DAB. Me acompaña Matías Meré, mi nombre es Dick Pablo, y hoy escucharemos Minimal House. Y empezamos con Marco Nega, Blissful Traveler, para Mixomat Records. Continuamos con música hecha en nuestro país. Es Electrip, Fotos, perteneciente al sello Audio 808. Ahora también pertenece a Mixumat Records y es Frank Ghost con su tema Warmth. Thank you. Más música de nuestro país y más música del sello Audio 808. En esta oportunidad es Bahía haciendo Vuelos en mí. Thank you. Existing where there is nothing is the meaning of the phrase, form is emptiness. Seguimos con Swayzak, Form is Emptiness, para Force Tracks Records. bodies are given life in the midst of nothingness. Existing where there is nothing is the meaning of the phrase, form is emptiness. Del sello Audio 808, Igor Blasov, Moving Parts. Thank you. escuchamos ahora otro Mixomat Records y se trata de De Presto, Filtered Cluster. Suena es Sven Bat, Dub Control Your Mind, remix de C-Rock para el sello Virgin. locutores locales Gmail y su tema Blanco. Tema de este episodio es Dub Taylor, Pop Immediately, del sello Raum Music. cerramos este episodio. Será hasta el próximo encuentro.